tía. Sí, sí, tía, sí, sí, tía, sí. ¿Qué tripa se te ha roto hoy? Vamos a ver. Para venirte de la labranza antes que tu tío y tu prima. No vendrás otra vez con el cuento de que te has puesto enfermo, ¿no? Sí, tía. Sí, sí, tía, sí, sí, tía, sí. Con cosas tenemos, ¿eh? Posa, posa, que te voy a ajustar las cuentas. De forma que mientras los otros están sudando sobre la tierra para sacar la casa de ti, tú te haces el enfermo, ¿no? ¡Cárrate bien! No, tía. Es que me ahogo y no puedo. ¡No puedes, no puedes! Lo que pasa es que eres un vago relomao. Y con eso de que eres huérfano y jorobao, nos estás jorobando a todos. ¡Uy, si tu tío no fuera tan calzonazo, yo hubiera arreglado todo esto! Ahora, ahora que quien lo va a arreglar, voy a ser yo y mañana mismo. ¡Uy, ya lo verás, tanto día bueno! Y la tía Dionisia, malvada y decidida, al día siguiente, como prometió, había cogido a su sobrino dispuesta a deshacerse de él abandonándole. Se trazó un plan y sabiendo como sabía que en el mercado de Valencia... Anda, anda, vamos ahí enfrente, que desde esa escalera vas a ver una cosa que te gustará a ti y que tanto te gustan los pájaros. Mira, mira. Vas a ver uno así de grande. ¿Así de grande, tía? ¡Sí! ¡Más aún! Y atiende bien, ¿eh? Atiende. Cuando te veas volar, hemos de mirarle fijo. Sí, sí. Muy fijo. Sí. Porque aún te pare, verás algo que te asombrará. ¡Mira, mira! ¡Mírale bien, eh! ¡Mírale bien! ¡Atale! ¡Ay, va, tía! ¡Qué grandote! ¡Mire, mire! ¡Está revoloteando sobre la iglesia sin desaparecerse! ¡Yo no le pierdo ojo, tía! ¿Y usted? ¡Tía! ¡Tía! ¿A dónde se ha metido, tía? ¡No me dejes solo! ¡Tía! ¡Tía! Vamos, vamos, pequeño. ¿Qué te sucede? Yo... verá usted... mi tía... Vale, cálmate, hombre, cálmate. No, no será para tanto, no será para tanto. Estás ya bajo el amparo del ciego Fabián. Ah, casi nada. Perdido, ¿eh? Sí, sí, señor. Digo, no. Mi tía, que no me quiere ir. ¿Abandonado entonces? ¿Me ha tirado? Sí. Sí, señor. Pues claro, el ciego Fabián no se equivoca nunca. ¡Nunca! ¿Entendido? Sí, sí, señor. Ay, parece respetuoso. Sí, sí que lo parece. Vaya, vaya. Ven que te vea. Pues, ¿no me ve tan de cerca? Si soy ciego, ¿cómo quieres que te vea? Pues entonces digo yo que aunque me acerque... Es que yo la vista la tengo en las manos. Y va. ¿En las manos? ¿Dónde si no? Acércate y verás si con ellas te digo cómo eres. Un guapo mozo tienes que ser. Así. A ver. Oye. Eres chepudito. Sí, señor. Pero tienes unos grandes ojos, ¿eh? Ya lo dije. Un buen mozo. Anda, hombre, no temas nada y cuéntame lo que te pasa. Cuéntame. Vamos a ver, ¿por qué te han abandonado? Sin llorar, no me gustan los llorones. Vamos, cuenta. No, mi tía, que ya no me quiere. Bueno, nunca. Pues me dijo que mirase al pajarón ese, al grandote y... No, pardal de los santos Juanes. ¿Cuántos se han valido de ti para abandonar a criaturas en esta plaza? ¡Cría ya leyenda! Bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Y yo qué me sé? Que los hombres no lloran. No. ¡Que no lloran! ¡Si no lloro ya! Así es mejor. Anda, siéntate a mi lado. Aquí. Oye, bueno, tú... ¿Cómo te llaman? Me dicen Chepita. No me gustan los motes. No, señor, no me gustan. Tu nombre de pila, ¿qué es el verdadero? ¿Cuál es? Bulusiano. ¿Qué? Bulusiano. Está bien, está bien. Oye, Es Bulusiano. Que no soy sordo, Bolus, que no soy sordo. Bulusiano, ya, ya. Caray, con el nombrecito, también tan jorobado, hijo. Mira, yo creo que... ¿Sabes que eso de Chepita no está mal del todo? Casi que me suena cariñoso. No, sí. Ya me maliciaba que mi nombre no tenía de agradarle. Por eso no me gusta decirlo. Siempre se me ríen. Claro que usted no se ha reído, señor Fabián. ¿Por qué había de reírme? No. Eso sería idiota. Bueno, amiguete. ¿A que ya no tienes miedo? Me creo que ya no, pero... Señor Fabián, ¿y ahora? ¿Qué? ¿Que a dónde iremos? ¿Cómo que a dónde iremos? Yo por mí... No sé, pero tú... Yo quiero ir con usted. ¡No me deje solo, señor Fabián! Sin llorar. Míreme, si no lloro. ¿Cómo verte, hijo? ¿Cómo verte? ¿Tú conmigo? Pues claro, tú conmigo. Sí, que creo que haremos buenas migas. Anda, ayúdame a colocarme el acordeón a la espalda. Así. Mira, amiguete, vamos a hacer un pacto. Sí. No. Ahora no estoy pa' pactos. Pero te aseguro que si me decido mañana del todo, tú y yo podríamos ver muchos mundos por esos caminos de Dios. Mira, Chepita, me pienso que vas a tener buen maestro en mí y buena escuela al aire libre. Bueno, eso si me decido a llevarte. Pues para tu conocimiento te diré que si el ciego Fabián sella un pacto, nunca se vuelve atrás. ¡Entiéndelo! Sí, señor. ¡Nunca sí. se vuelve atrás! Si mañana pienso igual, buena señal. Prepárate que nos vamos para casa. Que cae tirando hacia ese lado de la iglesia. Me sé bien el camino, pero contigo será mejor. ¡A prisa, hombre! No sea que alguien se nos adelante y nos ocupe la casa. Es que se le ha olvidado por un acaso cerrarla. Tú ya lo verás, ya. ¡Ajaja! Ya estamos en casa. No, todavía no, señor. Que sí, que te digo que sí. Que no, señor. Que como usted no ve, se debe haber equivocado. Si estamos al lado de una cueva. ¿No ves? Ya te decía yo que estamos en casa. ¿En casa? ¿En casa? Pero si es una cueva. Y lo es. Y además, nuestra casa. Ahí tenemos de meternos. Ya sabía yo que no te gustaría mi palacio. Bueno, total, es una noche. Anda, vamos dentro a dormir, anda. Es que... ¿Qué? Es que me da miedo entrar. ¿Miedo estando conmigo? ¡Ni hablar! Espera un momento que encienda. ¿Ves? Ya estamos bajo techo. Anda, hijo, entra y échate. Échate en ese jergón. Qué cansado estoy. Pero no se separe de mí, señor Fabián. Pierde cuidado, hombre. Ya no tienes miedo, ¿verdad? No, ya no lo tengo. Así me gustan los hombres. Así me gustan. Mira, mañana te buscaré una colocación. Sí, conmigo sería muy duro siempre andando de aquí para allá, ¿no te parece? ¿No me contestas? Pero si ya se ha dormido. Padre, bien que estaba cansado, bien, Como me llamo Fabián, que soluciono su problema. De lazarillo mío, vaya que me agradaría, pero sería muy dura esta vida para ti. No sé por qué te he tomado cariño así tan de pronto. No me lo explico. Bueno, En cierto modo, sí. Tengo yo mucha necesidad de un afecto noble, aunque sea de un niño abandonado. Se encuentra uno tan solo en esta oscuridad. Bien que estoy purgando en mi vida mi mala vida pasada. Hijo único mimado siempre con la fortuna. Qué mal supe corresponder a los que bien me quisieron. Cabeza loca. Y luego la guerra, dejándome ciego. Y qué cosas al quedar ciego he comenzado a ver. Sí, sí. Sí veo ahora cosas que antes no veía. Pero dentro de mí. Bueno, yo me entiendo. Tía. ¿Dónde estoy? Ay, no, si estoy con el señor Fabián. Señor Fabián, no me deje solo. ¿Quién va? Señor Fabián. ¿Qué sucede? ¿Eres tú? Demonio de chico. ¿Está usted ahí? ¡Qué susto me he llevado, señor Fabián! ¿Por dónde querías que estuviera? ¿O es que creías que me había ido? Sí, señor, que así me lo malicié. Pues muy mal hecho. Acostúmbrate a tener fe en mí, que yo nunca miento. Bueno, casi nunca. Perdóneme, señor Fabián. Es que me había asustado mucho. Estaba todo tan oscuro. Así lo está siempre para mí. Anda, alza el cortinón de seda para que entre la luz del sol. Voy enseguida. Solo he podido alzar una cortina de saco. La de seda no está. A ver si no la han robado esta noche. Vale, no te preocupes. Que sea la cortina suave o áspera, es lo mismo. Pero el sol, este sol que nos llega ahora como una bendición, sí que es de seda. ¿No te parece? Sí, señor Fabián. Pues eso es lo importante. Que las cosas que nos llegan del cielo sean de seda. Oye, veo que eres muy prudente, pero dime, ¿no te pide nada el cuerpo? Sí, señor, que tengo un hambre. Ay, pájaro, ya me figuraba yo eso. Anda, mete la mano en el zurrón, que lo hondo hallarás de lo que buscas. Sí, señor. ¿Qué? ¿Cómo está eso, Muy bueno. Claro. Pero, señor Fabián. Sí. ¿Usted no come? No, yo no tengo gana. Yo creo que sí, que debe tener. Pero como quedaba poco, claro, y yo me lo he terminado. Bueno, pues ahora que tenemos la tripa llena, vamos a ver de solucionar tu situación. Estoy pensando. Sí, quizá te pueda colocar en casa de alguien que yo conozco. No, yo no quiero. ¡Hombre, el mozuelo! ¿Cómo saca las uñas? ¿Qué me dices? ¿Se puede saber qué es lo que te sucede ahora? ¡Vamos! ¡Contesta de una vez! Que yo no quiero a separarme de usted. Ni yo tampoco. Entonces, ¿por qué me quiere dejar abandonado como hizo mi tía? Eso no. No, a ver si no. Es que no lo comprendes o no quieres comprenderlo. Mira, la vida que yo llevo es muy dura y más ahora que voy otra vez a marcharme por esos caminos. Uy, sí, yo de andar no me acansino. Tendrías que pedir limosna a las almas caritativas. Pues también la pediría yo yendo con usted. Y pasar hambre, y sed, y cansancio. A todo estoy hecho. Tan poca cosa que querer. ¿Y serías capaz de hacer tanto a mi lado? Sí que lo sería. ¿Sí? Y cuando usted se cansara, también podría ayudarle a tocar el acordeón. ¿Sí? Ya lo está usted viendo. ¿Tú sabrías? Uy, en enseñándome sí, señor, que sabría. Ven a mis brazos, hijo. Porque un hijo eres para mí. No. Así no me puedo negar. No me puedo negar. Que Dios me perdone si... Vamos, hijo, andando. Juntos haremos muchos caminos. Sí, padre. Sí, porque separado tú eres un corderillo débil, desvalido, y yo con toda mi fuerza, la más desamparada de las criaturas. Pero unidos formaremos un ser poderoso. ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Se alejaron lentamente. Tenía el ciego en su apostura algo de águila. De águila real, con alas poderosas. Tenía el lazarillo algo de ángel. De ángel sin alas.